Tírame si estás sola y ellos que cojan la sobra. Capta mi atención de cualquier forma. Es imposible que no responda. Tu cuerpo me llama, yo siempre contesto. Si pa' mí se pone, no pongo pretexto. Si me necesitas, tú sabes que me presto. Va a ser muy difícil que otro ocupe tu puesto. Tu cuerpo me llama y yo siempre contesto. Si pa' mí se pone, no pongo pretexto. Si me necesitas, tú sabes que me presto. Y va a ser muy difícil que otro ocupe tu puesto. Y yo te apuesto que no habrá otro como yo pa' hablar mi hora de excusa. Coge ni que conmigo soñó, me envía texto. La carta alguien le leyó, pa' mí que me hizo brujería. Y bendito sea el Señor que sucedió. Sexo pidió, no hay quien se mueva como ella, en mi opinión. Con la movie en play, se la vivió. Nadie la va a poder ver como la vi yo. Su cara valía un millón de los problemas, se olvidó. Mami, no quiero baby, chavo, él solo ponte el baby doll. Me acuerdo cuando yo pichaba, ahora el leído me dejó. Dijo que no hablaba mucho, que de frente era mejor. Tu cuerpo me llama, yo siempre contesto. Si pa' mí se pone, no pongo pretexto. Si me necesitas, sabes que me presto. Va a ser muy difícil que otro ocupe tu puesto. Tu cuerpo me llama y yo siempre contesto. Si pa' mí se pone, no pongo pretexto. Si me necesitas, tú sabes que me presto. Y va a ser muy difícil que otro ocupe tu puesto. Sexo pidió. La movie play, se la vivió. Bellaqueo.